pena, está mi alma de ti. Mas no importa si sé que tu vida también, con la misma intención, está llena de mí. Rica, millonaria eres tú, yo soy el comedor. Mi fortuna es amar, la riqueza no está aquí en mi corazón. El sabor que yo le di a tu vida no fue experimento, fue vital. Aquella emoción no fue fingida. Hoy es para ti lo más real. No soy ningún amor, estés llena de mí, que por causa de amor.